Y la noticia en este caso nos lleva hacia la provincia de Buenos Aires. Se ha presentado en las últimas horas una medida cautelar que básicamente intenta frenar los decretos de necesidad y urgencia del gobierno de Mauricio Macri en contra de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Para explicarlo y analizarlo un poquito más, estamos en comunicación desde el informativo Farco con Patricio Enciso Riveros, quien es miembro de FM en Tránsito 93.9 de Castelar, el partido de Morón, y también el presidente de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que ha sido quien ha presentado esta medida cautelar. Patricio, te saludamos desde el informativo Farco. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Patricio, la verdad, bueno, queremos analizar esta importante noticia. Contanos un poquito, contale a la gente, ¿cuál es el alcance de esta medida cautelar? Bueno, la resolución del Juzgado Federal número 2 de San Martín lo que hace es suspender los efectos de los siguientes decretos. El artículo 23 del decreto 13 del 2015 queda suspendido sus efectos. El artículo 23 es el que creó el Ministerio de Comunicación a cargo de Óscar Aguad. Uh-huh. ¿Sí? También suspende los efectos del decreto 236 del 2015, que es el que intervino la AFCA, el que obligó a desalojar las instalaciones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual a Martín Sabatella. Y también suspende los efectos del decreto 267 del 2015, que es el que modificó el articulado de la ley y es el que creó el Ente Nacional de Comunicación, el ENACOM. Uh-huh. Esto es lo que resolvió la jueza. Digo, importantísimo porque prácticamente vuelve a punto cero en el tiempo antes de todas estas medidas del gobierno de Mauricio Macri, que fueron todas obviamente por decretos de necesidad y urgencia. Sí, exactamente. La situación debería volver al 9 de diciembre, a como estaba el 9 de diciembre de 2015. Patricio, ¿sos optimista, digo, desde la justicia para que esto finalmente tome este camino? Optimista no lo sé. De lo que estamos nosotros acá en la cooperativa convencidos es de que algo teníamos que hacer para defender la lucha de las organizaciones sociales, de los medios comunitarios, de las carreras de comunicación de las universidades, de amplios sectores de la ciudadanía, de los sectores de la economía social que militaron más de 30 años la democratización de la palabra en la Argentina y una ley que garantice ese derecho. Uh-huh. Me parece que somos optimistas en cuanto a que tuvimos una herramienta de la democracia para defender esa lucha y rindió resultados. Hay que ver cuánto dura, pero teníamos que hacer algo y lo sentíamos que teníamos que hacer algo y lo hicimos. Patricio, muchísima gente a lo largo y a lo ancho del país se está manifestando y se está expresando a favor de la democracia y a favor de la ley de servicios de comunicación audiovisual. ¿En la calle también crees que está la herramienta y la clave? Por supuesto. De hecho, también consideramos que ese ha sido el secreto para la sanción de la ley 26.522 en el 2009. Esa ley se militó a lo largo de todo el territorio nacional, en la calle, en los foros, en las universidades, en las organizaciones, discutiendo cara a cara cuál era la mejor política de comunicación para nuestro país. Esa es la manera que concebimos nosotros la construcción política, la construcción de las instituciones, la construcción de la democracia, digamos, participando, encontrándonos, militando en todos los barrios, en todas las calles, en todas las plazas. Pato, la última, preguntarte, ¿cómo ha sido la discusión puertas adentro de la cooperativa de trabajo, de FM en Tránsito, digo, a la hora de armar, pergeniar seguramente con un grupo de abogados lo que ha sido esta medida cautelar que realmente tiene una importancia relevante? Mira, te soy sincero, la verdad es que no hubo grandes discusiones. Nos miramos las caras, pensamos que teníamos que hacer algo y efectivamente consultamos con los abogados. Nos dijeron que esta era una medida posible, con muchas posibilidades de salir favorable, digamos, de que el amparo saliera a nuestro favor. Así que lo hicimos, nos sentamos con los abogados, discutimos algunos argumentos, nos asesoramos también con algunos actores políticos y lo presentamos, digamos. No fue una discusión muy intensa. La convicción de que teníamos que hacer algo ya la teníamos. Uh-huh. Nuestro proyecto existe, ya te repito, nuestro proyecto existe hace 30 años, para democratizar la palabra, para lograr una ley de la comunicación y después de que se sancionó, para que se cumpla la ley, para que entre en plena vigencia. Digamos, tenemos que seguir defendiéndola, porque este es el resultado de nuestro trabajo y el de muchos, y son derechos garantizados por ley, instituciones muy democráticas, muy diversas, muy plurales y muy representativas que tenemos que defender. De todas formas, la discusión no fue para nada larga. Fue una decisión muy breve, que nos costó obviamente trabajo redactar el amparo, pero no, la discusión no fue larga. Convencidísimos de que teníamos que hacer algo. Pato, ahora sí la última cortita, agradecerte el contacto con el informativo Farco, para pasar en limpio, digo, y dejando los tecnicismos de lado, lo explicaste muy bien, muy didácticamente, esta medida cautelar que vos presentas y que presenta la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, la importancia es que retrocede al 9 de diciembre la situación de la comunicación en nuestro país. Debería suceder, vivimos en la Argentina y nos gobierna la derecha, vamos a ver qué pasa. Pato, te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias por llamarnos, saludos a la audiencia. Dialogó con nosotros Patricio Enciso Riveros, de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social y de FM en Tránsito 93.9 de Castelar, Departamento Morón, de la provincia de Buenos Aires.